Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Metal Battle Radio. Aquí todos los lunes a las 7 de la tarde en directo en Radio Ujo 107.2 FM y radioujo.com. Hoy comenzó la edición 2018 de Metal Battle, las inscripciones se abrieron y empezamos con una banda que ya se ha apuntado. Ellos son andaluces, se llaman Escapeland, así suena Nation. Come here. Escape Land, que estarán en esta Metal Battle, en esta edición de la Metal Battle, compitiendo desde Andalucía, desde Cádiz, desde Chiclana. Buenas tardes, bienvenidos a este primer programa dedicado a Metal Battle, Metal Battle Radio. Bienvenidos a Radio Ujo. Aquí estaremos todos los lunes, como decíamos antes, a partir de las 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 7:50, 50 minutitos todos los lunes, representando esta nueva etapa de Metal Battle en España en este 2018, que esperamos que salga, que llegue a buen puerto y que nos haga llevar a una banda española a Wacken, al festival más grande, al mejor festival del mundo. El último grupo español que se fue allí eran de aquí de Asturias, de aquí cerquita, de, bueno, a una hora y pico de Ujo, de Puerto de Vega, y se llaman Legacy of Brutality. Of a Dying Garden, Legacy of Brutality, último representante español en Wacken, representante de Metal Battle en Wacken, no español. Este año tocaron Lords of Black. Las inscripciones se abrieron esta mañana, están en metalbattlespain.com. Ahí tenéis las bases y el enlace para inscribirse. Ya hay alguna banda que se ha apuntado. Y bueno, pues iremos intentando pinchar a todas aquellas bandas que se vayan apuntando al concurso de esta edición de 2018, para esas cuatro semifinales de Madrid, Barcelona, Sevilla y Asturias. Hoy se ha abierto el plazo de inscripción, como decimos, metalbattlespain.com. Hasta el 12 de enero os podéis apuntar. No esperéis a última hora. Vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a poner, bueno, hemos puesto a los ganadores de la última edición. Vamos a poner a los subcampeones. Desde Madrid, Graveshot. Many times, Graveshot desde Madrid. Quedaron ahí, les faltó muy poquito. Casi. Qué pena, me da muchísima pena por ellos, de verdad. Bueno, pues ya sabéis, metalbattlespain.com, ahí tenéis las bases, tenéis el botoncito para la inscripción, ahí os enteráis de todo. Pueden participar todas las bandas de metal que tengan al menos un 50% de integrantes de nacionalidad española, porque bueno, la banda va a representar a España en Metal Battle. Allí no entienden de independencias ni de historias, chicos. Allí es lo que hay. Vamos a seguir escuchando música. Vamos a dar un salto afuera. Vamos a escuchar una banda internacional. Vamos a oír, a disfrutar de la música de los actuales ganadores internacionales, los mexicanos Jet Jaguar. Heavy Metal de Jet Jaguar desde México, ganadores Metal Battle 2017, enormes, y sumándose a ese listado, a ese Olimpo de ganadores donde figuran los nombres de Crisix y de Mute, ganadores en 2009 y 2014 respectivamente. Hay gente que dice por ahí que si el concurso no sirve de nada, que es una estupidez. Evidentemente lo único que te asegura es que actúes en Backen. El resto depende de ti, de lo bueno que seas, de si le gustes o no al jurado, que allí está formado por más de 30 personas de 30 países distintos. Es difícil, pero es muy grande ganar, ¿eh? Y eso de que no sirve para nada, díselo a estos chavales que ganaron en 2010 y que se llaman Battle Beast. Estuvieron representando a su país, a Finlandia, fue en el 2010. Creo recordar que actuaron justo antes de que actuara Crisis, que de aquella eran los ganadores y repetían en Wacken por ser ganadores. Creo que tocaron Battle Beast y luego salieron Crisis allí en el antiguo Wet Stage de Wacken. Beyond the Burning Skies, Battle Beast, otro de esos ganadores ilustres de Metal Battle. Ya sabéis, metalbattlespain.com para darse de alta en el concurso. Ahí tenéis las bases, os podéis enterar de todos los detalles. No podéis tener contrato discográfico, evidentemente. Esto es para bandas, se supone, amateurs. Y no se permiten versiones y mucho menos playbacks, que hay mucho listillo. Vamos con otra banda que fue participante, bueno, casi participa en Wacken, al final no participó porque tras su victoria, la victoria en la Metal Battle de su país, en Bélgica, pues les contrató Napalm Records, sí, les fichó y entonces, bueno, pues al tener el contrato discográfico no pudieron ya optar al triunfo en Wacken, en la Metal Battle de Wacken, en la final. De todas formas, ahí siguen y este año van a tocar en Wacken, pero ya como banda de cartel y no como participante en el concurso, claro. Ellos son Evil Invaders. Invaders desde Bélgica, desde la Metal Battle de su país hace unos años, y que este año estarán en Wacken. Este año tenemos 4 semifinales, norte, centro, este y sur, que Dios nos pille confesados. 8 fechas, 40 bandas. Va a ser muy duro para todos. We'll be right back. Pero al final seguro que merece la pena el esfuerzo y que estaremos emocionados con la banda ganadora cuando esté sobre el escenario de Wacken, como en su día lo estuvo Vita y Mana. Vita y Mana y su tema Mente es una banda que fue ganadora en España en el año que 2010, fue en 2010, fue el año siguiente de Crisis. Ellos fueron subcampeones, por muy poquito no ganaron en Wacken, casi hacemos doblete ahí en plan bestia. Se quedaron ahí muy a las puertas del triunfo final, pero bueno, no han parado desde entonces. Vita y Mana, enormes, cada día más grandes. Vamos con una banda Giri. Ellos son Katana y también tocaron en Wacken gracias a Metal Battle. We were meant to be. call us outlaws. You say we're without cause. They say we're wrong, but we don't belong. They say we're stuck, they say we're done. They say we're strange and we're deranged. They say we're bad, they say we're bad. They say we're hopeless, we're a huge mess. They say we're bad, we're a complete waste. They say we're losers, they say we're useless. Listen to this right now. Yakuza, el tema de Katana, sabéis, la mafia japonesa, la Yakuza. Estos suecos obsesionados por la cultura japonesa estuvieron en 2010, pero ganó Battle Beast. Ya sabéis, metalbattlespain.com, ahí os esperamos. Cierra la inscripción, el día 12 de enero se cierra. Y unos días más tarde, en Diario de un Metalhead, en el programa de radio, diremos los semifinalistas. Ellos fueron ganadores absolutos en 2009, representando a España. Señoras y señores, From Blue to Black, con ustedes, Crisix. Yeah. ¿Quién nos lo iba a decir? Aquellos chavalinos casi menores de edad se iban a lanzar con el triunfo en Macken aquel año. La verdad es que después de verles en vivo, recuerdo a Sergio Blanco, a mi amigo Sergio Blanco, que estaba en el foso haciendo fotos, nada más terminar de decir: Larry, estos van a ganar. Y yo: ¿cómo van a ganar, tío, si somos españoles y no vamos a ganar nunca en la vida nada? Y dice el tío, estos ganan fijo. Y así fue, ahí lo tenemos. Por cierto, eso mismo lo dijo el día de Inmute, y ahí lo tenemos también. Hay gente que dice que la Metal Battle es solo para la música extrema. No es verdad, y vamos a poner la demostración de ello. Fueron ganadores en su país, en Dinamarca, en 2014. Hoy en día tienen contrato discográfico. No sé decir ahora mismo con qué compañía. Fallo por no tenerlo apuntado. Pero sí que sé que tienen contrato porque nos mandaron el disco desde su compañía. Ellos se llaman Huldre y este es el tema Hindemann. El álbum es Tusmorke y la compañía es Gateway Music. El álbum salió el año pasado, en 2016. Hindemann, Huldre, desde Dinamarca, ganadores en su país en 2014 y casi ganan al final. Se cruzaron unos valencianos, unos Talin Mute por ahí. Montaron todo un bosque ahí en Macken. Y casi ganan. Creo que fueron subcampeones, creo. Se acaba aquí nuestro primer programa. Esperemos el primero de muchos. Gracias a Radio Bujo por dejarnos este tiempo de radio. Estaremos todos los lunes a las 7 en directo, 50 minutitos. Esperemos que disfrutando de muchas bandas españolas que se apunten a esta edición 2018 de Metal Battle. Apuntaos, metalbattlespain.com. Y vamos a Macken. Volvemos el lunes a la misma hora, a las 7. Y si no habéis podido escucharlo en directo, pues estará en el podcast en un ratín.